gasto cambio, pero a usted no le vendo, compadre, porque hombre, usted cansa más que unos calzoncillos sin resorte. Ay, hombre. Oiga, mi amigo, trago usted, yo no le vendo, y no se ofenda si tengo mi razón. Un caballero y mientras no esté bebiendo, pero borracho se vuelve muy cansón. Si recordara lo que usted aquí ha hecho, no se atreviera a pasar por este bar. Yo no me explico, señor, con qué derecho, y tan tranquilo nos vuelve a visitar. Lo digo en serio y no le hablo bobadas, que a usted borracho ya no hay quien lo soporte. Se lo aseguro sin aumentarle nada, que cansa más que calzoncillo sin resorte. Eso es así. ¿Qué cansa qué? Como algo cansó el muchacho, ¿no? ¿Qué le sirva qué? Y no me diga que soy cantaletoso, yo solo he sido con todos muy sincero. No me las tiro tampoco de chistoso, pero se rasca mirando al cantinero. Ay, me perdona, pero usted beber no sabe, siempre aquí llega es con el mismo tema. Voy a decirle otra cosita más grave, a todo el mundo ya le pone problema. Lo digo en serio y no le hablo bobadas, que usted es borracho ya no hay quien lo soporte. Se lo aseguro sin aumentarle nada, que cansa más que calzoncillo sin resorte. Si quieres poquitico, ¡guapa! Como calzoncillo, ¿no? Viendo voltear un poncho. También de acuerdo están las saloneras, dicen que a ustedes ya no les sirven ni un tinto, que no hace más que sobarles la cadera, y de propina usted no da ni cinco. De todos modos, perdone la franqueza, y que con eso ya se lo he dicho todo. No me conviene entonces su presencia, aquí no quiero verlo doblando el codo. Lo digo en serio y no le hablo bobadas, que usted es borracho ya no hay quien lo soporte. Se lo aseguro sin aumentarle nada, que cansa más que calzoncillo sin resorte. Lo digo en serio y no le hablo bobadas, que usted es borracho ya no hay quien lo soporte. Se lo aseguro sin aumentarle nada, que cansa más que calzoncillo sin resorte.